22, 26, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por sus llamados, gracias por los mensajes, por la compañía de cada noche. Lo tengo aquí ya Ari Lijalab, con nosotros. Gracias, Ari, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien? Y acá andamos, sí, empujando, como siempre. Bueno, un poco menos. Empujando este carro, discúlpeme. Yo sé, Ari, que viene con... ¿Sabes por qué me meto? Esto es un programa de radio. No, porque yo escucho los mensajes de los oyentes y me encuentro con un reclamo de una jubilada insaciable. ¿Cómo jubilada insaciable? Que es, no es un tema de Alfredo Casero, es un es una jubilada insaciable que está pidiendo otro bono más. Yo y no compara esta época con la época, en la época en la que se robaron todo, en la época en la que nos dejaron así como nos dejaron, en la época del kirchnerato, como dice mi amigo Nelson Castro. ¿Kirchnerato te dice? Nelson, así que me encantó. El kirchnerismo dejó jubilados insaciables. ¿Jubilados insaciables? ¿Qué son? Jubilados insaciables. Son jubilados insaciables. O piden bono, los tipos piden bono. Está ahí, está bien, está bien. Recién estaba escuchando decir de Coté, intratable, ¿no? Un poquito de intratable. Las cosas que dicen ahí, sí, no son muy diferentes a las que usted dice. No. No, no. La única diferencia es que ahí exageran más. ¿Yo? No son muy... Yo, es que pasa, no puedo exagerar tanto porque me voy a desgarrar. Pero, siento que me está tirando el músculo. Yo cada vez que hago una frase, me tira acá el isquiotibial. Entonces, isquiotibial, muy cosa. A ver, vamos a hablar de más serio. ¿Qué opina del voto electrónico usted? Ah, me encanta. Claro. Lo usan en países como... Tengo canalista. Bueno, Alemania dejando usar. Lo van a implementar en un país de África que no saben todavía qué nombre ponerle. Sí. Pero el país. India. ¿Eh? India. En Canubia. Lo van a, Canubia Oriental. Es el emblema de la democracia. Basta de te llevo a votar, te pongo la boleta. Dejen que manejemos esto nosotros con internet. Claro. ¿No? Qué grande. Me hace acordar a cuando te pedían la libreta, ¿viste? Sí. Y si andando a votar, amigo, que nosotros se la traemos ya sellada. Claro. Bueno, mi abuelo. Vos sabés que con el voto electrónico es mucho más fácil tener el puntero electrónico, ¿sí? El famoso tipo que te daba la boleta para que vos fueras, hicieras todo el voto en cadena, etcétera. Es mucho más sencillo ser puntero electrónico que ser puntero de papel. Y más moderno. Y te explico más... por qué. Sí. Y ahora voy a la columna que tiene que ver con que mañana está el dictamen ya para implementar el voto electrónico en todo el país. Te explico por qué es más fácil. ¿Por qué? La boleta, ustedes recordarán que tiene un chip, ¿sí? Ustedes votaban, les imprimía tanto, supuestamente, en las letras de a quién me habían votado, como grababan el chip de la boleta el voto que ustedes habían elegido y lo podían chequear apoyando ese chip contra la máquina, ¿sí? Bueno, ese chip se puede leer con un celular común, como el que tenés vos, ¿sí? Te bajás un programita y se puede leer. Pues es un chip RFID, ¿sí? Si fuera un chip, qué sé yo, con un QR, con algo, también se podría leer, pero tendría menos riesgo. El chip RFID se puede leer, es una frecuencia de radio. Por lo tanto, el puntero electrónico, ¿qué hace? Te da el celular, vos te lo pones en el bolsillo, votás y pasás la boleta en algún momento entre que votás y que la depositas cerca del celular. Y el celular lee lo que vos votaste. Cuando vos votás, salís de la escuela, te vas a la esquina atrás del árbol donde está el puntero, le entregás el celular que te dio y él chequea si efectivamente vos grabaste en esa boleta lo que él quería y ahí te paga. Es mucho más sencillo, no necesita más la complicidad. Es ciencia ficción. En el voto cadena, ustedes recuerdan, necesita la complicidad del presidente de la mesa. O sea, ya necesitas a dos tipos para cada mesa cómplices. Acá es mucho más sencillo. Con un celular, graba lo que vos votaste y listo. Con lo cual, hay otro problema, lo cual vuelve a ser el voto inconstitucional. Ustedes recuerdan que la ley Sáenz Peña dice que el voto es secreto. Bueno, esto hace que el voto no sea secreto. De hecho, en la propia licencia que la propia patente que tiene la empresa MSA, que es la única patente que hay en la Argentina para el voto electrónico, dice entre sus virtudes que se puede leer los contenidos de una urna sin abrirla. Con este mismo sistema, o sea, pasando el celular por al lado de una urna donde estén las boletas con esos chips, ¿sí? Y lees, cualquier celular, ¿no? Uno que tenga celular, un programa, una aplicación. No. Sí, con un celular de 2.000 pesos, el básico, el Samsung S3, se pueden decir marca. Sí. Y ya la dije. Ya la dije. Bueno. Digo, ¿no? Cualquier cosa. Este pibe. Ari Jalá. Pasamos Te digo ese porque es el día que se hizo la audiencia en diputados y fueron un montón de especialistas, y uno de los especialistas, que se llama Javier Esmaldones, se los mostró a los diputados, le dijo, miren, ven este celular, Samsung S3, me bajó un programita que lo puede bajar cualquiera de ustedes, esta es la boleta con la cual ustedes votaron, lo apoyó, dijo, acá tengo el voto. Por lo tanto, el voto no es secreto, por lo tanto, viola la ley de Peña, por lo tanto, es inconstitucional. Bueno, pero igual se supone que dentro de una urna hay un montón de votos, sí. Lo puede identificar. No, pero puedes saber qué dice la urna sin abrirla. Sí. Por lo tanto, deja de ser secreto. Y pero siempre se abre en algún momento la urna. Sí. Pero no cuando está cerrada. Claro, en medio del proceso. Pero no, esto es una charla en doble sentido. No, para nada. Es todo muy serio esto. Siempre se abre la urna. Hay un voto que cuando está cerrada no. No es inviolable, no es secreto. Y ofrece muchas falencias. Ofrece muchas falencias. Esto yo ya les conté acá lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que a sabiendas de que el sistema había sido hackeado, que había sido hackeado no solo por personas en Argentina, sino por direcciones en Estados Unidos, la jueza, en vez de suspender las elecciones, mandó a allanarle la casa a los dos pibes que donde se estaban registrados los ingresos al sistema. Las elecciones siguieron adelante y obviamente no tenemos ninguna garantía de que el resultado haya sido efectivamente el real, el que dieron las elecciones. ¿Por qué? Porque el voto electrónico y el sistema electrónico es lo que te permite es hacer fraudes a gran escala sin que te des cuenta. Y para cualquiera que conoce del mundo del hackeo, el hackeo bien hecho es aquel que nunca te das cuenta. Ningún hacker sale a festejar algo que hizo. Claro. Simplemente lo hace. Y vos no te das cuenta y después te voy a explicar cómo se hace. Pero voy puntualmente a lo que va a suceder mañana, porque hoy el gobierno de Macri tomó nota de lo que va a suceder mañana y citó a los jueces de Cámara, de la Cámara Electoral, que iban a hacer una conferencia de prensa hoy a las 3 de la tarde, marcando un montón de falencias que ellos consideran que no son las más importantes, pero iban a marcarlo. Entonces lo citó a Casa de Gobierno porque quiere que esto salga sí o sí. De hecho, mañana seguramente haya dictamen en la Cámara de Diputados sobre este tema. Y te voy a leer algunas cuestiones que están en el dictamen y que son realmente preocupantes. Primero, que todo lo que plantea el voto electrónico, que tiene que ser auditable, que tiene que ser privado, que tiene que tener seguridad, equidad, accesibilidad, confiabilidad, respaldo en papel, etcétera, no cumple el voto con ninguna de estas cuestiones. Incluso la privacidad, ustedes se acuerdan que antes votaban en un cuarto oscuro, ¿sí? O sea, la autoridad de mesa estaba afuera, les daba el sobre, ustedes entraban al cuarto oscuro, agarraban la boleta, salían y la depositaban en la urna. Con el voto electrónico, dice este dictamen, que se tiene que habilitar un espacio inmediato al de la mesa para que los electores seleccionen su voto. Sí. Por lo tanto, vos estás votando con tres tipos de una mesa que te está mirando. Ya arrancamos, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Ya arrancamos mal, porque no hay privacidad en el momento de ejercer el voto. Otro tema que plantea este... ¿Puedo meter una a la cola del diablo? Sí. Técnicamente, los tipos no ven lo que vos estás haciendo. No. Vos estás en una suerte de sí, o una... No, estás ahí, adelante de ellos. Una caja, digamos, pero estás, digamos, de frente a ellos y no ven nada de lo que vos haces en la... En la pantalla, digamos. Exactamente, pero te están mirando. Por lo tanto, privacidad no hay. Y si la ley dice privacidad... Que te miran y te dicen, esa no... Así, sí, a ver. Esa no... Si hay algún presidente de mesa o algún fiscal partidario sentado en la mesa que te está mirando y te está mirando de mala manera... Te puede influir para un lado o para el otro. No sabe lo que efectivamente vos votaste, pero no es privado. Es lo que quiero remarcar, es que antes entrabas y estabas vos solo con la boleta. Momento íntimo total. Y acá es una cosa más, con testigos, ¿no? Segunda cuestión importante. Aparecen los fiscales informáticos. Y esto es un dato importante, ¿por qué? Porque hasta ahora cualquier persona podía auditar el sistema de una punta a la otra. De hecho, en Alemania se fue para atrás con el sistema de voto electrónico, porque justamente lo que impide el voto electrónico es que, si no sos técnico informático, entiendas lo que está pasando, puedas auditarlo y puedas llamar la atención sobre un problema. Bueno, se crea el fiscal informático, pero el problema es que creo que ninguno de los de esta mesa podría ser fiscal informático. ¿Por qué? Porque no tenemos la más mínima idea de informática, básicamente. Vos sos técnico informático, no sé, caballo... Si hay que sobrevivir, te la hay que estudiar no informática a esta altura del partido. No por ahora, Dante, ¿vos cómo venís con la informática? Bien, más o menos, dice. ¿Cómo de los 64? Mal, ¿no? Seguimos con los problemas que tiene esto. Después está la definición, que ya no es más boleta electrónica, sino votación con impresión de sufragio mediante sistema electrónico. O sea, insisten en esa cuestión de que se trata simplemente de una impresora. Díganme ustedes cuántas impresoras conocen en las cuales se le inserte un... DVD antes de prender la impresora, en la cual esa impresora tenga memoria, porque de hecho es una computadora, no es una memoria, que esa impresora esté conectada a otra computadora, como pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, no es una impresora, no es un sistema de impresión simplemente, sino que son dos computadoras, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires, una por la cual vos efectivamente haces el voto y lo imprimís, y otra que nunca supimos para qué es. Y eso es una de las cuestiones que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires. Tercer tema, auditorías. Digo, si esto avanza, ¿qué dice el proyecto de ley? Que se le va a dar a los partidos políticos 180 días antes de la elección, o sea, 6 meses, ¿sí? Todo el sistema, la computadora, el hardware, los códigos, etcétera, y los partidos tienen 30 días para presentar impugnaciones. Cualquier especialista en informática, y de hecho hablé con varios, y varios lo están publicando en estos días, dicen que es imposible hacer una auditoría seria sobre un sistema de elección electrónica en 30 días. Es imposible hacerlo en 30 días. Pero lo más ridículo es la auditoría durante las elecciones. ¿Qué dice el dictamen que se va a aprobar seguramente mañana? Se toman 10 máquinas, y no es chiste, 10 máquinas por cada distrito electoral. Imagínate, 10 máquinas de la provincia de Buenos Aires. De todas las que existe, 10 máquinas entre las 8 de la mañana y la 1 del mediodía. Otra cosa ridícula. Y varias cosas. Primero, no dice qué pasa si encuentran algo. O sea, se agarran las computadoras. El dictamen que se va a votar mañana no dice qué pasa si efectivamente encuentran algo en alguna de esas computadoras. Después dice que las van a agarrar de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Y fácilmente, si alguien tocó las computadoras, puede activar el hackeo a la 1 y un minuto. Por lo tanto, es ridículo ponerle un horario de 8 a 13 a esas computadoras. Y por último, esas auditorías las realizan solamente los fiscales de los partidos. No hay posibilidad ni de un ciudadano, ni de una universidad, ni de auditores independientes, ni de nadie que entienda el tema que pueda auditar el sistema mientras está funcionando. Y tan ridícula es la durante la elección como la post-elección. Después de la elección se toman el 5% de las máquinas que se utilizaron. De ahí, solamente si hay al menos 5 votos en el 10% de ese 5%, recién ahí empiezan a revisar y a ver, hey, tenemos acá un problema. Si no, sigue de largo. Y por último, no hay ningún tipo de publicidad sobre el resultado de las auditorías. O sea, no solo son auditorías ridículas, que no se pueden hacer las anteriores, y son ridículas las durante el escrutinio y después del escrutinio, sino que además no hay ningún tipo de posibilidad de acceder a los resultados. Otra cosa más, si quieren más detallista, es que no se puede impugnar el voto. O sea, según el proyecto de ley que se vota mañana, vos tenés voto afirmativo, que es efectivamente elegís a alguien, voto en blanco, que es que en la pantallita ponés voto en blanco, voto observado, que es si hay algún problema en la boleta, o voto recurrido, y si algún fiscal dice, caballero, vos fuiste con la remera de, no sé, de algún candidato, te recurren el voto. No puedes impugnar. Y eso tiene que ver después con la proporcionalidad de cómo se reparten los cargos. Porque ustedes saben que si se contabiliza el voto en blanco, la proporción da una forma, si no, no, y el impugnado no se contabiliza para la repartija de los cargos proporcionales. Era una de las razones por las cuales había gente que decidía impugnar su voto, o sea, ir a votar, pero impugnar su voto. ¿Cuál es la otra cuestión grave? El presidente de mesa no está obligado, después cuando hace el conteo, a comprobar si lo que dice el chip, o sea, cuando apoya el chip en la computadora y le aparece que votaste, es lo mismo que vos leíste en tu boleta. Y peor aún, si no es lo mismo, no hay ninguna reglamentación de qué pasa. O sea, no está reglamentado qué pasa si da distinto y qué pasa si el conteo manual y el electrónico te dan distinto. No te dice cuál es el válido. O sea que vamos a una gran discusión para el año que viene. En principio, yo no quiero hablar de fraude, porque no corresponde, me parece que todavía estamos demasiado lejos, pero digo, en principio vamos a una gran discusión. Vamos a una gran, ojalá vayamos a una gran discusión. Por ahora esto está bastante solapado y es poca la discusión pública, porque parece un tema realmente complejo, que tenés que entender, que tenés que ser informático, etcétera. Y la otra cuestión que crea el sistema, y que es casi una confesión de parte, es que crea un montón de delitos nuevos, a los cuales llama delitos informáticos, que básicamente lo que hace es mostrar que esos delitos se pueden cometer. Por lo tanto, si vos creás un sistema y a ese sistema le creás nuevas figuras penales, lo que está reconociendo es que ese sistema es efectivamente vulnerable y todas esas figuras penales pueden acceder al sistema. Y quiero cerrar con el último para que se entienda por qué hablo de que se puede hacer un fraude a gran escala. Y es con una causa real. Cualquiera de ustedes habrá ido a un supermercado a comprar verduras, ¿sí? Verdura, fruta, lo que sea. Sí. Supongamos que vas a comprar un kilo de tomate. Vos agarras los tomates, ¿sí? vas a la caja, y esto te estoy contando un caso real de un supermercado que está en un juicio por esto, en una investigación. Vas a la caja, llevas los tomates, la cajera los pesa, vos ves que más o menos hay un kilo, efectivamente son tomates, efectivamente el precio más o menos es lo que corresponde a un kilo de tomates, la cajera te cobra, vos pagas y te fuiste. ¿Qué se descubrió en una gran cadena de supermercados? Que hacían una pequeña trampita y que en vez de un kilo, te cobraban un kilo y cinco gramos. A vos se te pasaba de largo porque efectivamente debías un kilo, a la cajera se le pasaba, eso pasara. Ahora, eso a gran escala significaba miles de millones de pesos de estafa de ese supermercado a todos sus clientes. Y todos seguramente nos ha pasado alguna vez esto. Es exactamente lo mismo que se puede hacer con un sistema de voto electrónico a nivel nacional. Si vos lográs modificar cinco votos en las urnas de todo el país, en las máquinas con las cuales se va a votar, va a pasar desapercibido, porque efectivamente en una mesa puede pasar que haya 5 votos de diferencia. No está reglamentado qué pasa si te da distinto el electrónico del manual. Y se puede hacer este fraude a gran escala, no con punteros por todo el país, no con fiscales con todo el país, sino con un tipo que te modifique una línea de programación de lo que se va a usar. Eso es la gravedad de lo que se está por dictaminar mañana, y es la gravedad si lo implementan a nivel nacional. Bueno, quedan todos advertidos ya, ¿eh? Usted, Colombre, quería hacer una consulta. No, me surge un tema, ¿no? Porque este sistema ya se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En la última elección, justamente, la elección fue muy reñida. Y allí la Reta ganó con 2 puntos de diferencia. Exactamente. El planteo mío es político, digo. Siempre el al que le roban los votos pierde poder. O sea que, digamos, se me hace complejo pensar que pueda tolerar este tipo de irregularidades. Bueno, digo, sé si se los conté la otra vez, se hicieron un montón de auditorías sobre el voto en la Ciudad de Buenos Aires, sí, y una de ellas se la entregaron, la hizo Julián Rousselot, el hijo del Rousselot de Morón, que es técnico informático y que es secretario general de uno de los 3 gremios de los trabajadores informáticos, ahora alineado con el macrismo. Julián Rousselot le entregó una auditoría a Guillermo Laje, que es el primo de Martín Lustó, su jefe de campaña y ahora agregado comercial también en Estados Unidos, donde le mostraba efectivamente todo esto. O sea, que Lustó sabía todo esto. Lustó lo calló, agarró el cargo en la embajada y siguió de largo. Y efectivamente hubo 54.000 votos de diferencia en la Ciudad de Buenos Aires. Son 7 votos por urna. En realidad 3,5, pues si cambias la mitad ya hubieran estado empatados. 3,6 ya daba otro resultado. 22:44, gracias, Ari. No. Quedamos todos advertidos ya de lo que va a suceder con el voto electrónico. Hay que prestar mucha atención.